Dolores Redondo, una escritora de San Sebastián que vive aquí en la Ribera, asegura que el fin de semana es para el amor y últimamente dice también que si eres escritor poseído como ella, también es para escribir. Hoy estamos en su casa. Dolores, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por venir. Iniciamos contigo una sección en Dos y Dos Magazine, una sección en el espacio que denominamos Radio 10, y lo hemos querido abrir contigo por diferentes motivos. Primero, porque me gustó muchísimo tu primera novela, la he leído en un montón de sitios. En segundo, porque hay una relación muy especial entre tú y yo. Y en tercer lugar, porque eres noticia, porque tu segunda novela, El Guardián Invisible, va a ser publicada dentro de nada en 5 países de Europa, casi nada. ¿Cómo llevas esto? Pues intentando aterrizar porque es un cambio notable. Sin duda, pues desde luego cuando escribí la primera novela, a ver, esto es el sueño de todo escritor, pero son las típicas cosas que sueñas y que nunca esperas que se lleguen a hacer realidad. Entonces, un poquito aterrizando, poniendo los pies en el suelo. Y ya tenemos la portada de la edición francesa. Sí, cada país hace portadas diferentes, porque bueno, pues en algunos países va a salir dentro de una colección de... La novela es de temática negra, policíaca, entonces, por ejemplo, en Francia va dentro de una colección que se llama Le Cosmopolite Noir y lleva el tipo de portada de esa colección y, por lo tanto, ellos ya la han adelantado. En España pues tendrá otra portada, en Italia otra, en cada país va a ser diferente. Eres una mujer que ha estudiado Derecho, ha estudiado Restauración, has escrito literatura infantil, cuentos, literatura juvenil, y bueno, decides por circunstancias de la vida un día acabar aquí en la Ribera, vives en Cintruénigo, escribes un libro, Los privilegios del ángel. Sí, mi primera novela en la que después de hacer esa exploración, como dices, en el... Pues igual un poco por timidez, supongo que muchísimos escritores nos lanzamos primero al relato corto o al relato infantil porque equivocadamente se piensa que es más fácil acceder a ese tipo de literatura cuando es terriblemente complicada. Y por fin, pues cuando se alcanza una evolución o una madurez, se va a la novela. Llegué a Los privilegios del ángel y bueno. Una novela de la que hemos hablado mucho, tú y yo. De la que se ha hablado mucho, de la que has hablado mucho con mucha gente. Estoy muy contenta porque a pesar pues de que bueno, pues es una novela que salió con una pequeña editorial pamplonesa que se distribuyó bastante en la zona norte pero no ha tenido una repercusión a nivel nacional ni internacional como va a ocurrir con la siguiente, pero sin embargo pues recibió buenas críticas y ha servido pues para lo que tiene que servir la ópera prima de un escritor, que es para darle a conocer, para situarle en el mundo literario. Hablaremos de todo eso ahora, de lo que cuesta situarse, de lo que cuesta salir al escenario de la primera fila, de lo complicado que es. Pero antes, si te parece, vamos a detenernos un poquito en Los privilegios del ángel. Después vamos a hablar de tu segunda novela. Una primera novela que te ha llevado incluso a participar en foros donde se ha hablado del duelo, porque el duelo es uno de los elementos fundamentales, ¿no? ¿Por qué algo relacionado con esto? ¿Y quién es Celeste Martos, la protagonista de tu primera novela? Celeste Martos, en parte soy yo. Celeste Martos es muchas otras personas que me prestaron sus historias de duelo, sus historias de gran conmoción y de gran dolor ante la pérdida de personas que amaban. Pero en la novela lo que quise fue profundizar en el modo en que la sociedad vive el dolor y vive la pérdida, cualquier tipo de pérdida. No solamente estamos hablando de muerte, sino lo mal que llevamos las pérdidas, la pérdida del trabajo, la pérdida de la posición social que se ha dado mucho en los últimos tiempos. Tenemos historias desgarradoras sobre cómo gente que no ha podido afrontar despidos ha acabado suicidándose o... Pues la pérdida no la encaja bien la sociedad y me gusta el tema, pues quise profundizar un poco en el tema del duelo por eso mismo. Hay una porción, por lo tanto, de esta obra que se basa en una experiencia personal tuya. Sí. Lo has dicho en más de una ocasión. ¿Sirve ¿Te sirvió como terapia escribir esta novela? ¿Te ha ayudado a ti de una manera personal? No. ¿No has hecho un duelo contigo? ¿No has hecho un duelo tú con el personaje? No. Lo había, mi duelo estaba, estaba cerrado, corregido y vivido a tope. Y mi duelo fue en la infancia. Y en parte, en la novela hay una parte en la que se habla del duelo en la infancia, porque pues es el momento en que resulta más confuso, más, si ya para un adulto es desgarrador, para un niño es simplemente incomprensible. Pero mi duelo estaba resuelto, afortunadamente, por eso creo que puedo hablar de duelo con esa franqueza. Con esta primera novela, Dolores Redondo nos conduce, ¿no?, a través de un viaje en el tiempo plagado de secretos y silencios, donde la soledad, la amistad y el misterio se aunan en un relato conmovedor en su dureza. Que la gente la lea, quienes no han tenido todavía esa fortuna. Es una novela llena de recovecos, muy interesante, y que además hay una fundación aquí en Cintruénigo que gracias a esa fundación se ha podido, hay que mencionarlo, ha podido evitar. Fundación Navarra Cultural es una fundación que nace aquí en Cintruénigo y que fue gracias a ellos, junto con la editorial, pues que el proyecto se pudo sacar adelante, porque como sabes, sacar un libro cuesta dinero, cuesta mucho dinero, el papel, la tinta son muy caros, todos los escritores lo saben. Cuesta mucho dinero y bueno, pues estábamos un poco limitados de presupuesto, y yo tenía clarísimo que o el libro salía por sus propios medios, o yo desde luego pues no soy personalmente partidaria de la autopublicación ni de esas cosas. Entonces tuvo que nacer, y nació así, nació con apoyo, gracias a Dios. El Guardián Invisible va a ser pronto una realidad, tenemos ganas de leer esa novela. Celeste Martos es un personaje, ya despierta en un hostal. Y además se suicida mirando una vieja fotografía. Hay muertes. Y sigue habiendo muerte en la segunda novela. Sí, sigue habiendo muerte, quizá de otra manera. Quizá las dos novelas tienen en común que sus grandes misterios o dolores empiezan en la infancia, una infancia pues que a duras penas superan. Y que arrastran el resto de su existencia. Y bueno, sí, sigue habiendo muerte. El puerto de pasajes es uno de los escenarios importantes de la primera novela. Y en la segunda es el norte de Navarra, en concreto sí. Elizondo. Y tenías muy claro desde el principio, que visitaste esta preciosidad de pueblo, que era el escenario elegido. ¿Por qué? Elizondo, bueno, pasajes porque era mi cuna, era el lugar donde yo había vivido mi infancia y bueno, pues estaba lleno de recuerdos, lleno de sensaciones, de aromas, de todo lo que te impregna en la niñez. Pero Baztán, ¿no? Baztán lo conocí ya mayorcita, y desde la primera vez me causó una impresión enorme. Me sentí en casa, me sentí curiosamente en casa, y decidí que era el lugar donde si no podía ser yo, sería mi personaje. ¿Necesitabas ese río? ¿Lo viste como escenario, el río Actán, el escenario clave para poner ese cadáver que aparece nada más arrancar tu novela? El río Baztán es que ha marcado tanto la vida de la gente del valle, de los baztaneses, pero sobre todo de los elizondarras, porque es que ha sido el río que les ha dado la vida y que se la ha quitado en muchas ocasiones. Ha sido un pulso entre el río y los habitantes de Elizondo por mantenerse en ese recoveco donde gira el río, en que ya ha llegado a desbordarse en más de una ocasión, causándoles pérdidas terribles, pérdidas humanas, y sin embargo se han mantenido ahí empeñados. Tienen una fortaleza especial los habitantes de Elizondo para luchar contra una tierra bastante hostil cuando ellos, hacia el año 1000, que se instalan en la zona y empiezan a crear lo que ahora es Elizondo. Realmente hostil para la población que fue a vivir allí, y sin embargo se mantuvieron, gente muy fuerte. ¿Es una novela negra lo que presentas? Sí, es una novela policiaca, es una novela que arranca con, como dices, con la aparición de un cuerpo en la margen del río Baztán, y es la historia de una mujer navarra, de una inspectora de la policía navarra, de la policía foral, se llama Amaia Salazar. Y Amaia tendrá que volver al pueblo donde siempre quiso irse, a su lugar de origen, a investigar esa serie de crímenes, Pero bueno, pues se va a ver con más de un frente abierto. Por un lado, los celos profesionales de sus compañeros, pues por ser ella la asignada para dirigir esto. Y por otra parte, al regresar se va a tener que enfrentar con sus hermanas, con viejas rencillas sobre quién se ha tenido que quedar al frente del negocio familiar, quién cuidó de los padres en sus últimos momentos. Y bueno, pues aparte de esto, con un asesino que sigue llenando las márgenes del río Baztán de cadáveres sin darle tregua, con el problema social que eso conlleva. ¿Bebiste mucho champán cuando te dijeron que, bueno, que este proyecto iba para adelante? Porque algo leí por ahí, lo vamos a celebrar, dije, caray, no estoy cerca, qué pena. Porque es una notición, ¿no?, que alguien le digan que primero va a tener un agente importante. Primero con el agente. Llegó con el agente. Lo que pasa que el tema del agente pues fue algo que de entrada cuando un agente muy importante aceptó ser mi representante, bueno, pues tuvimos una primera reunión. ¿Esto cómo se hace? ¿Se llama? ¿Te llaman? Se hace con un trabajo intensísimo de búsqueda, pues un montón de correos, un montón de cartas, se envía el trabajo a muchos, se espera con paciencia a que alguien conteste, pero esto fue rapidísimo, este fue un flechazo entre uno de los agentes que lo leyó, comenzó a leerlo, me mandó un correo, me dijo, lo estoy leyendo, me está encantando, cuando acabe te llamo y te digo algo, acabó y me ofreció un contrato directamente. Pero sí es verdad que en las primeras entrevistas que tuvimos intentaban poner pies en el suelo y decir, bueno, date cuenta cómo está ahora la situación económica, va a costar, las grandes editoriales cuesta, pero bueno, intentaremos porque creemos que vale. Y de ahí se fueron a la Feria del Libro de Frankfurt y me llamaron desde ahí diciéndome pues que lo habían vendido a Planeta y que lo habían vendido a 5 países más. Han pagado, ¿no?, algo. Pagados. Si se echan atrás ya. Sí, sí, los adelantos con las grandes editoriales existen. Existen. Los adelantos que permiten a los escritores vivir. Y en un mundo tan competitivo como es el de la literatura, ¿qué sucede precisamente para que una cosa como lo que te ha pasado a ti se haga realidad? Porque es verdad que todos hemos leído obras que son bestsellers, que son unos tostones impresionantes y que se venden como churros. Pero claro, que alguien que escribe su segunda novela, que tenga esta repercusión entre tantos editores europeos y que además paguen, que adelanten y digan, no, es que tu novela va a salir. Pues, ¿se lo has preguntado a ellos? ¿Qué te han dicho? Me han dicho que les gusta el personaje, que les gusta una mujer un poco feminista, de fuerte carácter. La exploración también de la parte más intimista, de sus secretos, de su infancia. Esa es la parte igual que tiene en común con la novela anterior. Los misterios, los secretos, las cosas que se arrastran, los viejos fantasmas que vienen desde el pasado una y otra vez para perseguirnos. Realmente nadie lo sabe. Uno no sabe cómo lo ha hecho. Sabe que lo ha hecho, intentó repetir la fórmula con la siguiente novela, la que continuará esta, pero nunca sabes exactamente cómo se hace. No sabes. Va a tener una segunda parte. Va a tener hasta una tercera. Hasta una tercera. Estamos hablando de una trilogía. La trilogía se llama Baztán y El Guardián Invisible es la primera parte. ¿Cómo? Madrugo, me levanto temprano, llevo a mi hija al colegio. Y cuando regreso a casa me pongo a trabajar. Pues me tomo un café, entro un rato al Facebook, saludo a mis fieles, a mis mosqueteros, y después me pongo a trabajar. Y trabajo pues más o menos hasta las 12:00, que me tengo que ir otra vez a buscar a la niña, con muchas interrupciones. Luego regreso, comida, ¿no?, y luego de nuevo a la tarde, otro ratito. Todo es esto de la seguridad o falta de seguridad, de la felicidad, el honor, etcétera. ¿Esto es un factor importante en la capacidad creadora del artista o no? A ver, si no estás forjado, es imposible, o sea, voy a hablar de mí, o sea, no voy a decir lo que puede ser posible o no para los demás. Para mí habría sido imposible, si no hubiera recibido la forja adecuada, llegar a, por lo menos, a tener la disciplina para mantenerme en la brecha lo suficiente como para conseguir siquiera que me hicieran caso. Cuando dices eso, ¿te refieres a que tu familia es una familia muy lectora? Sí. Y que tú también lo has sido de pequeña. Sí. Y que además has leído obras de peso, de altura. Sí. procedo de una familia de lectores empedernidos y bueno, además de todas las clases, ¿eh? Desde devoradores de novela de vaqueros de esas de tres pesetas hasta grandes clásicos de la literatura, de todo. Pero sí que hay que tener una forja, de primero de desde luego de lectura. No se puede escribir si no has leído, no se adquiere el ritmo. Hay mucha gente que escribe, pero quizá lo que más echa en falta es la cadencia necesaria, el ritmo de la marea que se necesita para que un relato tenga un hilo conductor y llegue a buen puerto y se pueda mantener la tensión todo el tiempo. ¿Y para pensar tus novelas? Para pensar, me meto en la bañera. Esto no vale porque esto es información privilegiada. Sí, llega un momento en la tarde en que necesito relajarme. Me voy a la, me leo primero los apuntes que tengo y me voy a la bañera y desarrollo la película mental, digamos, de cómo va a ser. Pues imagino la conversación. Cómo se van sucediendo y a veces les veo sentido o no, digo, no, esto no puede ser porque queda forzado, queda absurdo. Intento ver una película mental y es metido en el agua, dicen que es uno de los canales espirituales más importantes, o sea, para alcanzar la comunión espiritual. Dicen que algunos espiritistas y algunos médiums lo hacen a través del canal del agua, sumergiéndose. Hablando del título, has escrito recientemente que es muy importante, que es fundamental y que claro, que es complicado, ¿no? Y recuerdas algunos títulos de algunos libros que a ti, pues, que forman parte de tu cabecera, de la cabecera de tu vida, ¿no? Sí, hay el otro día, títulos, hay títulos confieso que he vivido en Neruda, es que dices, bueno, sí. ¿Cómo se le ocurre esto? Hay algunos que son impactantes. ¿Qué tal la noche de soledad? Puerta, la verdad. El título que realmente la impresión que luego te causa el libro, ¿eh? Que es muchas veces como la portada, muchas veces se habla así, las portadas o los prólogos, el título hay veces que es impresionante y luego... ¿Para quién se escribe? Yo escribo para... Lo cierto es que cuando escribo pienso en un par de lectores ideales que tengo. Escribo para mí, escribo para alguien imaginario, para alguien que... Pero todo lo que escribo lo escribo para Edu. Edu es tu pareja. Sí, es mi amor. Es tu amor. Pero también uno escribe para ser leído por el resto. Sí, por supuesto. Más Edu es muy crítico. Hay una mezcla. Evidentemente no puedes estar totalmente abstraído de que escribes para los demás, porque si no estarías haciendo terapia y sería demasiado intimista. Y por otra parte, tienes que olvidarte lo suficientemente de que estás escribiendo para los demás para que puedas sacar de dentro lo que tienes que hacer. Yo me he sentido muy intimidada, por ejemplo, ahora en la tercera novela en la que estoy escribiendo ahora. Cuando escribí Los privilegios del ángel o El guardián invisible, lo hice, pues, Los privilegios de Ángel para nadie. Lo escribí para mí, para mis amigos, para mis lectores de confianza. El Guardián Invisible lo escribí ya para mi editora de Pamplona, que no va a ser la editora final de este libro. Pero bueno, que era ya alguien de confianza, como muy, muy cercano. Pero ahora tengo un peso enorme sobre las espaldas, porque ahora cada vez que me siento a escribir no puedo dejar de pensar en los scouts literarios, en los agentes, en los editores con pues italianos, holandeses, en los brasileños y pienso en tanta gente de tantos países tan distintos, porque se puede, un brasileño, y digo, qué peso, qué carga, cómo puedo no escribir sin dejar de pensar que uno puede ser Dios. ¿Cómo? ¿Perdona? Hay gente que dice que uno escribe porque juega a ser Dios, porque se juega a crear y destruir. A mí me parece mucho más... Desde luego yo no me siento Dios. Me siento más... Es más un juego. Es más un juego que... No me siento tan responsable como de esa responsabilidad creadora de estar haciendo algo tan magnífico. Igual porque no creo que sea tan magnífico lo que hago. Igual cuando esté más endiosada, pues me creo que estoy haciendo algo más... Creas principios y finales. Pero creo que es un juego igual. Hasta el punto en que crear y destruir es un juego, pues sí. ¿Qué es un escritor? Pues una persona muy, muy trastornada mentalmente, con un montón de cosas en la cabeza, pues que si no las volcas en un papel, pues estaría como un cencerro. O se lo cuentas a alguien o lo escribe. Antes yo he afirmado que Edu era muy crítico. Sí. Porque tú lo has comentado, me lo has comentado en más de una ocasión, lo has mencionado. Sí, de hecho, pues cuando yo escribí la primera novela, pues a él, pues sí, le gustó, estaba contento y tal, pero recuerdo que él fue el que más me animó a lanzarme a escribir un tipo de novela menos intimista, que sí que explora aspectos de la intimidad y de la infancia de la protagonista, pero de otra manera, con otro ritmo. Y recuerdo perfectamente que me dijo: cariño, está muy bien, lo has hecho muy bien, pero ¿qué tal si ahora me escribes un bestseller? Y me dije, bueno, pues voy a intentarlo. Dolores, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. A ti, todos. Ha sido un placer. Y nos encontraremos más veces. Por cierto, ¿qué cenamos ahora? Pues un revuelto de hongos, un poco de pastel y unos filetes en salsa. Se me hace la boca agua, pues nos vamos rápidamente. Y un añares. Ya mismo nos vamos ya a cenar. Gracias. A ti.